Así es, llevamos más de 800.000 quintales ya de exportación de azúcar y tenemos la, prácticamente un comprador de Coca-Cola del exterior que se ha comunicado nuevamente con nosotros para comprarnos más azúcar. ¿Por qué? Por su calidad de Guavirá. Entonces esperamos que si tomamos la decisión de seguir exportando un poco más, siempre cuidando el mercado interno, porque también día a día el pueblo boliviano sigue consumiendo más Guavirá. Y eso nos llena de orgullo, de satisfacción por su calidad, por su peso exacto, por la yapita, por todas las condiciones de Guavirá. La gente confía en Guavirá y eso es un orgullo para nosotros. ¿La exportación, la exportación 2018 es el azúcar que están haciendo Guavirá? Nosotros hemos exportado 2018 y 2019 y 2017 porque Guavirá nunca dejó de exportar. O sea, solo dejó de exportar cuando no hubo azúcar en el país y cuando se prohibió las exportaciones. Después Guavirá ha estado en las exportaciones y lo va a seguir haciendo. No especulando porque cuando no hubo azúcar, ¿cuál fue la marca que tuvo aquí en el mercado? Guavirá. Hoy Guavirá también sigue en el mercado y sigue exportando pese a que los precios están deprimidos, pero vamos a seguir exportando. Los 800.000 quintales exportados hasta el momento en este año, ¿son de la zafra 2018 o 2019? Hay parte de la 2018 y parte de la 2019, entonces, y yo estoy hablando del volumen total, entonces creo que son volúmenes importantísimos de limpieza de mercado, sin embargo seguimos produciendo y tenemos asegurado todo el mercado nacional.